Queridos amigos, amigas, bienvenidos. Lunes, para arrancar súper bien la semana, como siempre, a través de las 9:40 AM. Para arrancar súper bien, entonces, esto es Rolabyte. Hoy vamos a hacer un programa diferente, ¿no? Al resto. Bienvenidos, saluden, compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo van? Nada, aquí a los que estaban viendo la transmisión en vivo, ya saben, pueden seguirnos por Rolabyte en Facebook. Ahí tienen nuestra transmisión en vivo. También pueden seguirnos en la radio de la Casa de la Cultura en la página web o directamente en el 940M. Acaban de ver la violencia entre compañeros de cabina. Así viene la gente. En vez de saludarte como gente decente, vienen y te golpean. Así que a los que vieron eso, por favor, denuncien, porque es maltrato animal. Hola, bueno, aquí en cabina con ustedes, muchachos, saludándoles a todos nuestros radioescuchas. Y más que nada, contento de compartir con ustedes este lunes, este inicio de semana. No se olviden, por la 940 AM o también por nuestra página de Rolabyte. Estamos tampoco repitiendo, no, valga la redundancia. Dale el me gusta a la página de Rolabyte y compartan, ¿sí? Comparte. No se olviden eso. Y también para todos los que están escuchando en su radio, en su carrito, en su casa, en su teléfono, un fuerte saludo para todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos algunos, no artistas, invitados, como hemos tenido en todas estas otras semanas, ¿no? Pero sí, tenemos un poco informativo, se podría decir. También. ¿No? O sea, algo parecido de eso, de eso se trata, ¿no? Nunca terminamos de informarnos bien nada, pero así se va en relación. Pues bueno, ahora vamos a tener un programa diferente. Vamos a hablar del cine, ya que esta semana se viene uno de los estrenos más esperados. Exacto, hoy, por favor. Después de 10 años se llega al final de la fase que empezó con Iron Man. Así que hoy vamos a estar hablando en general del cine. Vamos a hablar de los gustos de cada uno y de cómo ocultar la comida para poder entrar a la sala y disfrutar de eso, una buena película, ¿no?, con una buena hamburguesa. Pero tengan en cuenta que también a raíz de esta situación les pueden sacar de la sala, se pierden el preestreno, que mucha gente, a pesar de eso, ha pagado tanto por estas entradas, y quienes no la consiguieron, tranquilos, va a durar cerca de un mes. Madre, en cartelera, ¿no?, la película, o sea, no se estresen. Yo también pensaba lo mismo, pero no, pues es que ahora, como existen las redes sociales, la gente chismosa, sí. Por favor, a la gente que va viendo, que va a ver el estreno, el preestreno, mejor dicho, el preestreno, no se lance los spoilers, por favor. Sí, vamos a tener una cobertura especial de Rolabyte, porque aquí somos todólogos, no solamente de música. Vamos a tener una cobertura también en los cines, a ver cómo está la gente emocionada. Así que si quieren enterarse de la emoción, ¿no?, de la película, pues no se olviden de darle like a nuestra página. Y Rolabyte, también más que nada de compartir. Y eso, pónganse en pilas a todos los radioescuchos y a todos los que nos están sintonizando también por la página de Facebook. Que, no sé, yo creo que mandar spoilers no va a haber chance, ¿no? No. Ya sería mala nota de nuestra parte, sí, pero... Pero si quieren podemos, ¿no? No sé, hacer una transmisioncita en vivo ahí en cortos ahí para que vayan quién viendo. Se murió como noticia. Exacto. Pero... Ahí, coméntenos en las redes sociales, díganos si es que aprueban o desaprueban esta iniciativa de ver el preestreno totalmente gratis. Yo le suspendo el programa. Hoy tenemos un programa diferente, como dijimos. Hoy no vamos a tener invitados musicales, vamos a complacer. Ya saben, pueden escribirnos un mensajito por interno o pueden también escribirnos directamente a la página o llamarnos al 2220966, a la línea caliente Rolabyte. Exacto. 2220966. Les estará atendiendo nuestro Roscón Cevitas, es la línea caliente, y les da de hablar. Pueden hacer sus solicitudes musicales, que hoy estamos complaciendo. Eso, también mandarnos un poquito o comentarles los invitados que vamos a tener hoy día. Es para una feria de emprendimiento, ya mismo van a entrar ellos a comentarnos más o menos de qué se trata, así que gente, pónganse en pilas, y también si es que hay como colaborar, pues hagámoslo, ¿no es cierto? Así es, somos un programa que complace, colabora y sobre todo informa. Así que antes de empezar a hablar del cine, ya dimos un pequeño preludio de lo que vamos a estar. Vamos a escuchar una música, vamos a ponernos en onda, vamos a ponernos medios movidos, así que suelta la solita. Y también mandemos saluditos a los que ya nos están viendo por nuestra página de en vivo, así que... Saludito para Carmita Andrade, ese que nos está viendo. Saludito, muchacha. Hola, de todos los que hacemos Rolabyte aquí, así que... Hola, Carmita.

Impulso. Los de emprendedores. Los de emprendedores. Vamos a acercarles un poquito más del micro. También bajarle el volumen un poquito de los audífonos, ¿ahí? Porque creo que se escucha ¿ahí? Nomás. ¿Escucha? A todo el mundo. Bueno, es lunes, para arrancar bien la semana, un chistecito agrio no hace mal tampoco, no, no hace mal. Cuéntenos chicos, ¿por qué? Cuéntenos chicos, entonces, ¿de qué? Nos decían que ustedes van a emprender algo, ¿de qué se trata? Bueno, en sí estamos organizando una feria de emprendimiento, ¿ya? Con una convocatoria abierta para varios emprendedores, o sea, puede ser todo tipo de emprendimiento para que exista variedad de productos y servicios que se puedan ofrecer. Bueno, nuestra feria se llama Impulso. ¿Impulso? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿impulso por qué? Porque viene la palabra impulsar, que te da fuerza, que te dé un estímulo, que te motive a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la palabra impulso, que a veces es lo que cada emprendedor necesita, aunque sea un poquito de impulso para salir adelante. No, eso está muy bien. De hecho, nos acabas de quitar una pregunta, ¿no? ¿Y por qué impulsan? ¿Y por qué? Nada. ¿De dónde nace más o menos esta idea? ¿Cómo se les ocurrió? Algún rato dijeron, oigan, yo tengo un emprendimiento, pero nadie me ayuda. Yo soy emprendedora y quiero emprender. Sí. Bueno, nosotros empezamos como hace unos 2 años haciendo chocolates y velas. Y íbamos compartiendo por Facebook y así igual hacíamos pedidos, nos pedían por mensaje y íbamos a dejar a domicilio. Entonces poco a poco nos fuimos conociendo, igual entre la familia, en escuelas y todo eso. Entonces ahorita nosotros ya estamos creciendo un poquito más y también queremos que otras personas así mismo vayan creciendo y que hagan conocer sus productos. Pero bien, ¿eh? ¿Pero por qué nace esta idea? ¿Cómo así? O sea, ustedes, bueno, cada uno quiere emprender, pero ¿por qué apoyo en este caso para que... Ya, mira, precisamente la Feria Impulso va porque tal vez tú tienes un trabajo estable o estás en algo en realidad confort, pero tienes el chance, tienes la oportunidad de emprender en algo más, algo que te gusta, algo que en realidad te nace para ti. Qué sé yo, el hacer chocolates, el hacer dibujos, o algo, no sé, alguna manualidad que en realidad a ti forme parte de ti. Esa partecita, ¿qué te parece si tal vez impulsamos esa opción? Que no sea la única regla, digámoslo así, tu estabilidad. ¿Qué tal si sales un poquito de tu zona de confort y buscas otras cosas que te gustan? A raíz de eso sale la de impulso. Mira, a ti te gusta hacer manualidades, a ti te gusta hacer dibujos, a ti te gusta hacer algo de cocina. ¿Por qué no nos reunimos? Cada uno nos impulsamos, intercambiamos ideas, intercambiamos negocios, hacemos... no sé, nuevas amistades, y entre todos nosotros pues podemos salir adelante, muy aparte de lo que haces o lo que regularmente tú haces. Entonces, es una idea que viene a raíz de eso, a raíz de algo que tú tienes la capacidad de hacer, sin embargo no la ejerces, pero puedes precisamente emprender en este tipo de ideas. Por ejemplo, Jonathan, ¿sí? ¿No? ¿Tú qué emprendes o qué vas a emprender? Por ejemplo, no sé, el tema, arrancamos con el tema de los chocolates, entonces... Había ideas, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no combinamos esto? ¿Por qué no combinamos el tema de colores? ¿Por qué no hacemos el tema de sabores? ¿Por qué no hacemos enfocado a algo, al día del niño, al día de la madre, al día del padre? ¿Por qué, digamos, al día del hombre? También es importante, ¿no? Ojo. ¿Por qué no lo hacemos un poquito más grande? ¿Por qué no solo hacemos chocolates y más bien añadimos algo de arreglos florales para que sea un regalo de una persona a otra persona? Y así de poquito a poquito vamos haciendo. Entonces la idea mía básicamente era tal vez proponer nuevas ideas. Nuevas imágenes, mira, hagamos de esta imagen, de esta figura, de este dibujo, no sé, algo que le guste a una persona, hagamos eso. Entonces por ahí va mi papel como tal, a raíz de eso. De ahí en realidad tú tienes otras opciones, tejidos, vestimenta, calzado, joyería, carpintería. Por ejemplo, las personas que les gusta el tema de aretes o manualidades tienen el chance de poder exhibirse o promocionarse en esta feria. Buenísimo. Entonces, a raíz de eso va, no sé ustedes qué les gusta. ¿Vos qué vas a emprender? Yo creería que con ustedes puede ser un emprendimiento de algo que se consume bastante, al menos entre los jóvenes. Puede ser. Sí, claro, el chocolate, mijo. Chocolate de sabores, de esos rellenitos así que tienen sabor a... No sé, por ejemplo, sabores exóticos de guaraná, así como que por ahí va. ¿Sí has probado? Chocolates azules, ¿verdad? Eso, así. Yo vendería la producción de pájaros azules. Más directo. Más directo. Emitiéndonos con chocolate. De una. La aguardientico, mijo. No, y ponte, por ejemplo, había temas también de... Teníamos la opción de hacer... una persona que tenía la idea de hacer cerveza artesanal. Entonces, tú sabes que eso está pegando también y, claro. Y es una buena pega opción. Pega durísimo. Entonces, puede ser la opción de que esa persona pueda encontrar a alguien, un socio, algún cliente, algún restaurante. Entonces, a raíz de eso es el primer impulso precisamente para que puedan salir a darse a conocer. ¿Qué día y en dónde va a ser esta feria? Bueno, la feria va a ser el sábado 11 de mayo en el Salón Larso, que es la Villalengua, sí, en la calle Diguja y Bozantes, es por el sector del Tete, el Amazonas. Ahí vamos a estar de 10 a 6 de la tarde. ¿Y cómo les pueden contactar a ustedes para que digan, saben qué, yo soy un chico emprendedor como ustedes y quiero hacerle al negocio suyo de emprendimiento? Tenemos un número de contacto, podemos decir. Claro. Sí, diga nomás. Pero... nosotros publicitamos nuestros números por nada. O sea, ustedes tienen motivos. 0969-060789. Otra vez. Repito. 0969-060789. Pero es solo para también, ¿de quién es el número? Sí, claro. Por si acaso. De la tuya. Carolina. Carolina. Solo para gente emprendedora, ¿no? Para estar, por si acaso, como lo están viendo ahí. Un evento en Facebook. Ya está marcando. Tenemos un evento en Facebook también que nos pueden buscar ahí. Ahí está Impulso, la Feria de Emprendimiento. En Facebook como Impulso... Feria de Emprendimiento. Feria de Emprendimiento. Entonces, ya saben, queridos amigos, amigas, antes de continuar, tenemos saluditos de César Augusto. Dice, Jonathan Carrera, no se te ve. Ya vamos a acomodar eso. Ya más chance entra José Delgado. Dice, Carmen Andrade, chocolate de norteño con relleno de chocolate o fresa. Bien. Invitada. Tú eres emprendedora, joven. Eres una chica emprendedora. Por favor, que nos marque el teléfono. Si necesitas, ya sabes, de emprender otro negocio, tú que eres una chica de negocios, ya sabes. Contáctate con Carito. Todos invitados a la feria para emprendedores de nombre Impulso. Impulsa tu creatividad. También un saludito. También un saludito para toda la gente que nos escucha desde San Golquí a través de la 940 AM y también que nos sigue en la página vía Facebook en Rolabac. Ya estamos transmitiendo en vivo. Ahí se nos ve. Ya mismo vamos a sacar a Jonathan. Jonathan Carrera, que nos estaba pidiendo César Augusto, ya lo vamos a tener un poco más para acomodarnos. Vamos con una canción primero para seguir compartiendo después un poco más con nuestros invitados, ¿no? Así que no se despeguen del programa, que ya regresamos con más de Rolabyte. Me encanta dormir contigo porque pintas en mis sueños. Volvemos entonces después de escuchar. Qué bonita canción a los tiempos, ¿no? Los Crux. Me encanta dormir contigo. Eso. Se llama la canción. Así se llama la canción. El problema es que no hay a quién dedicar eso. Bueno, pero volvamos con temas interesantes entonces. Para los que recién se están conectando con nosotros, también para un abrazo grandote, estuvieron en nuestro programa, son excelentes músicos, grandes personas también. M. Ramda, saludos para el programa, también les mandamos muchas un abrazo gracias. Grandote. Que, bueno, próximamente van a tener sus presentaciones. Ah, y por cierto, seguimos todavía con el CD aquí. Con el sorteo del CD. Sí, seguimos con el CD. Con el sorteo del CD y los pósters, así que si se conectan, ya saben. Y nos comentan un saludito para Ramda, siempre pendientes de nuestra de nuestro querido programa. Sí, porque les recuerdo que ya se fue uno de los CDs de Ramda, aún tenemos el otro, aún tienen el chance de ganarse de un CD. La gorra. Original. Y la gorra. La gorra también, sí, sí, sigue sí, todavía aquí. Bueno, sí, todavía sí. Ahí está. Para todos los que quieran participar, ya saben, pueden escribirnos en la página de Rolabyte o si no, también una llamadita al 2220-966, vamos a estar dispuestos y hacerles una pequeña preguntita. También tenemos saludos para Jonathan Ewes, que nos dice, saludos, Fuerza Amarilla. ¿Qué fue, hermano? Un fuerte saludo. ¿Cuál Fuerza Amarilla, Manda por interno si vas a mandar esas cosas. Ya no jugamos fútbol, mijo. Cualquiera, podemos ir a la feria del emprendimiento. A decir que éramos exfutbolistas. También. Sí. Queremos emprender algo de discapacidad. Sí, porque panza tenemos todos. Yo creo que algo para adelgazar porque estamos... También se pega. Bueno, para que vean que no estamos mintiendo, aquí están los pósters, los CDs. Ah, sí, sí. También en nuestro artista, si Cachito era, ¿no? Sí, Cachito, sí, sí. 593. Cachito, exacto, 593. Tenemos la dorita, así que para todos ellos, ya saben, escriban. También estamos emprendiendo aquí, regalos. Regateamos, regateamos. Invitados a la feria. Ahora sí, chicos, para los que recién se conectaron en este momento, ¿cuáles son los contactos para la Feria de Emprendedores? ¿Qué día va a ser? ¿En qué lugar? ¿Y cuáles son los requisitos para poder participar si tienes algún emprendimiento? A ver, no se peleen, unita, no. Tenemos el evento en Facebook que se llama Impulso Feria de Emprendimiento. Ahí nos pueden tal cual, unido, sí. Separado, no sé. Impulso Raya Feria de Emprendimiento. Así que por favor, empiecen a buscar, empiecen a buscar. O a los contactos de 0969-060789. ¿Otra vez? 0969-060789. Niña caliente, no hay caso. Feria de Emprendimiento. Que estaba preguntando también el tema de los requisitos. Ahí exacto. O sea, bueno, en realidad el requisito más importante, creo yo, es las ganas de emprender, nada más. O sea, ese es el requisito más grande, más importante. Ponerle toda la energía, ponerle todas las ganas. Todavía tenemos cupos disponibles, en realidad, para los stands. Los stands básicamente te incluyen el tema de la mesa, dos sillas y un gafete o una identificación. Entonces, para las personas que están interesadas, también nos pueden contactar a los números que les acaban de mencionar. Y nada, el requisito más importante en realidad es tener el tiempo, ponerle las ganas y el ñeque para esta Feria de Impulso. ¿Cuál es la fecha en la que se va a llevar a cabo este evento? Es el día sábado 11 de mayo en la calle Dicuja y Bozandes. Es por el sector Teleamazonas y el 11 de mayo es justo un día antes del Día de la Madre. Sí. Así que pueden ir a buscar el regalo. Perfecto. Para están anticipados. Sí. Una cervecita artesanal a mi mamá. Sí. Con lo mismo. Te la misma botella me saca de la casa. Muy bien, muy bien. Entonces, también un saludo para Orito, dice, un gran saludo para el oro. Al oro. Al oro. ¿El oro Machala o al personaje que se llama Oro? ¿Cuál será, mijo? Escriba específico. Eso, que especifique, por favor, José Córdoba, que vuelva a escribir. Bien, Carmen Andrade nos dice, siempre con sus desigualdades. Oye, no, yo creo que es por lo de Fuerza Amarilla, malinterpretó ella. Contestándole a Jonathan. Y como dice Jonathan, buen programa, un gran abrazo, igual ya sabes, hermano, un fuerte abrazo para vos. Aquí estamos para complacer, ya no es culpa que escriban tonterías. Así es la vida. Bueno, antes de volver entonces al tema de la cuestión de este evento que está súper bueno, la verdad, y súper chévere también, chicos, de esta iniciativa, que va a ayudar a mucha gente, en realidad, va a ser una forma de cooperar entre mucha gente. Felicidades al respecto, vamos a volver a conversar del tema, pero antes de... ¿A usted les gusta ir al cine? Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, ya, porque justo de ahí arrancamos el programa, ¿no? No, no, no, porque invitemos, porque no es claro. Ahí empezamos mal. ¿Acaso emprendamos primero? No les, dije, no les dije les gusta ir al cine, les dije les gusta el cine. No, no, no. ¿Quieren ir al cine? Tampoco fue la pregunta. El acento, el acento. El acento, exacto. Ya se viene el estreno, ese gran estreno, ¿no? De Avengers. Y vea, tanta gente que está publicando, otra vez, ay, aquí se va la cuñita, otra vez. No se mate comprando entradas ahorita. Va a pasar un mes si quiere esa película en cartelera. Un mes. ¿Ya? No se mate gastando tanto ahorita. El preestreno da lo mismo si le ve ahorita. No va a aumentar más capítulos. Ni nada. ¿Sí? Nah. Lo que pasa es que la gente dice, antes de que salgan los spoilers, quieren ir a verlo. Claro. O sea, por lo general, esos, vamos a ver el día jueves, ¿no? Exacto. Para el día viernes, la película ya está colgada, sí. Te apuesto. Enrola baile. Sí, y capaz de estar vendiendo en los semáforos a dólar la película ya para el sábado ya. Ya está ahí a dólar y lleve toda la colección de los Avengers, de eso más. Porque eso también es una feria de emprendimiento. Eso solo se iba a decir, eso también van a encontrar en el emprendimiento. En el emprendimiento. Película. De parte con un CD de Margarita Lug, el mismo. Ya mismo. Bien, entonces. A ustedes les gusta el cine, me decían, ¿cierto? ¿Cuánto gastarías la mejor película que tú quisieras ver, ya? En este caso, ¿por dónde arrancó? Vamos acá. ¿Me recuerdas otra vez tu nombre? Cristina. Fue? Cristina. ¿Cuánto pagarías tú por una función de cine? De la película que a ti te encanta. ¿Cuánto pagaría? ¿Lo máximo que pagaría o...? O sea, ponte bien... ¿Qué te gusta primero? Avengers. Sí. ¿Y conseguiste entradas? No. Y te dice, ¿sabe qué? Otra vez su... X cine, ya. Casi cine, no nos están pagando por hacer publicidad. Sí, por favor. Dice, bueno, vamos a sacar otra vez a la venta las entradas, pero vamos a subirle uno o dos dolaritos más. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar por una entrada a Endgame? $10. ¿$10? Seguro. Es impulsadora. Ya mismo te empieza a regatear. $10. ¿Qué está barato, caro? No, creo que está bien. No sé. Para esta economía. Barato. Está barato. Sí, porque siéntate sincero, por ejemplo, para una película de Avengers, con tu gaseosa, con tus palomitas en un estreno. O sea, hecho un combo, dices. Claro, pues es que hay que... O es todo o es nada. Yo creo que puedes estar pagando entre unos... ¿Qué será? Posiblemente unos $30. Pues, ahí puede ser. $30. Estamos ahorita viendo si vendemos las entradas. De una vez. $30. Sí. Bien. Por si acaso, hay 7 entradas. Las 30 cada una. ¿Y qué les parece a ustedes que la gente haya pagado por ir a ver la película? Si el primer día que sale, hasta $1,000 por un asiento. ¿En serio? Sí. Me acabo de enterar. Oye, podemos ser millonarios, déjame decir. Hay que ser emprendedores, como los muchachos. Y les corto, nos dice Cristina Costa, por favor, más información sobre el evento, gracias. Así que, de nuevo, sus micrófonos repiten la información que les está interesando a todos nuestros radioescuchas y también a todos los que nos están siguiendo en la página de Rolabyte. Les esperamos el día sábado 11 de mayo en el Salón Larso, que es en la Juan Dibuja y Bostandes, por el sector del Amazonas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También el numerito de contacto para dos veces que nos repita. ¿Dos veces? 0969. Por favor, que nos repita dos veces el número para todos los que estén ahí. Despacio. 0969-060789. Aunque tampoco es que está tan difícil. Otra vez. 0969-060789. Aguanta, 09. ¿Cómo le podríamos encontrar en las redes sociales? Como Impulso Feria de Emprendimiento. Muy bien. Impulso Feria de Emprendimiento. Emprendimiento, es que se me cruzó con lo que vamos a ver ahorita. Es un programa entretenido. Exacto, sabe. Vamos al corte entonces, nos damos un corte comercial. Regresamos con más de Rolabay, no se despeguen. Y más del cine, muchachos, no se pierdan. ¿Cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

bye. Retornamos después de esa agradable canción para recordarles lo bonito de ser ecuatoriano, ¿no? Dentro de eso, no sé cuál es tu película preferida del cine ecuatoriano. Ah, ¿del cine ecuatoriano? Claro, pues estamos hablando de ecuatorianos, entonces hablemos del cine ecuatoriano. Bueno, la película antes de... Para Tomás, que ya se nos va, y su futura esposa... Mal casado. Ecuatoriano, carajo. Bueno, la película que a mí más me gusta es A Tus Espaldas. Ecuatoriana, A Tus Espaldas. La verdad. Buena película, por ahí escuché. Bien, muy bien. Ya, pero esas de las nuevas, de las antiguas. Rato. Sí, ves que esa es la tradición, ¿cierto? Esa es de las mejores. Sí, sí, de hecho son mejores. Después de todo, en el cine ecuatoriano no hay mucho que escoger, pero ¿sabes cuál me gusta a mí, mijo? La Suquillo Express, mijo. De hecho, también era buena. La verdad, tenían buenos chistes, ¿no han visto? Sí, sí. Es que les engañan de coyoterismo. En esa época en la que el coyoterismo estaba en auge, porque sí, la gente también tenía que emigrar, y sobre todo se dieron esos escándalos dentro de la FEB, de que uno de los de la FEB estaba ocupando el avión del cuando viajaban los seleccionados, se los iba llevando de coyotero, y justo sale esa película. Entonces, el cine ecuatoriano quizás no ha salido porque no hay muchos espacios, y siempre ha sido opacado bastante por las grandes producciones. A pesar de que hay muy buen cine también independiente aquí en el Ecuador, en lo que es, por ejemplo, bueno, no hay cómo decir, pero hay muy buen cine independiente también, eso sí, vale la pena recalcar. O sea, de los institutos, de productoras individuales, súper buen cine. Ustedes, chicos, películas nacionales, pero... Nacionales, sí. Como trivia, ¿cuál de las películas nacionales les gusta? A mí la verdad me gusta igual a tus espaldas. Bien. Rata, ratones y rateros. Claro, sí, esa es la ética, así como la que todos intentan igualar y nadie puede. Así. Es como la diva del baile, ¿no? Llega rata, ratones y rateros y todo el mundo se va. Ahora. Es como cuando estás en media farra y te ponen... Don Medal. Se desmadró todo. Sí, ya, ahí llegó todo ya. Claro, ahí es cuando te ponen Don Medal o te pones la corbata en la cabeza. Sí. Pero ahí es cuando entra sabor también. Pues. Claro, exacto. Así es. Pero de ahí, por ejemplo, otra buena película, aquí a mí que me gusta del cine ecuatoriano, es Sé que vienen a matarme. Ajá, sí. ¿Sabes cuál es otra? Cierto, me hiciste acuerdo y viene de una canción de Vicentico, Cuando me toque a mí. Ah, esa también. Es fina esa película. Pero son últimas producciones, ¿no? El cine ecuatoriano ha crecido bastante últimamente, están saliendo buenas producciones. Ahora, vamos al que les gusta a todo el mundo. ¿Cuál es tu película o género preferido? De lo que sea. Sí. No puedo decir, pues, aquí... No, porque se escucha, oye. Páginas prohibidas. No, mentira, a mí me gusta bastante el drama. Con razón que eres dramático. Me encanta el drama. Sí, es cierto. No, sí, me gusta full las películas de drama. O psicoanálisis, así las que te dejan tostadote viendo ahí colapsando, botando espumas. No serán de terror esas. No, me gustan las de terror. Me encanta el drama y no el terror. Me asusta, pero me gusta. ¿Y ustedes, chicas? A mí me gustan las comedias románticas. El drama. A mí el suspenso. Oh, el suspenso. ¿Cómo, cuál, por ejemplo? ¿Qué película? La... Titanic. No, ¿cuál es la que sale el de que le secuestran a la hija? Búsqueda implacable. Eso, así. Sí. Tipo así. Las películas también. Sí. Pero sí, qué sí. Mal padre el man, ¿no? Qué mal padre la man que está arrebatada ahí. Ya, pero si ya le pierdo una vez a mi hija, ya no le dejo salir de la casa. ¿Qué vas? Ya si pierdo una, ya no le busco la segunda. También me busco. Mejor tengo otro hijo. Me ahorro, más barato. ¿A ti qué género? No sé, me gusta bastante ciencia ficción o de acción mismo. Ya, ¿cómo cuál, por ejemplo? Endgame es lo tuyo, ya. Claro, pues también me encanta de esa de Marvel, toda esa trilogía. Esa saga. Pues también me fascina Deadpool. Ah, claro. Es ese tipo de acción y... Pero es y comedia. Pero es una película de amor, dice al principio. Sí. Es una romántica. Tiene su drama también. Tiene su drama. A su manera, pero... A tu manera, pero tiene su drama. Chévere. ¿Vos ya dijiste? No, estaba esperando que... Ah, ya. ¿Qué películas te gustan? Gracias. Bueno, a mí me gustan bastante las películas de terror. Terror. A mí sí me gustan bastante las películas de terror. Pero no hay buenas películas. Es como que muy obvio el final. Ya sabes qué va a pasar. Siempre le todo matan a la guapa. Ajá, siempre le matan a la guapa primero porque no puede correr. Porque... O son películas. Es la típica, sí, y a veces son bien racistas porque siempre le matan al negrito primero. ¿Qué onda? No, qué, no sé qué por qué. Es una tradición. Pero, o sea, a mí me pareció súper buena la saga del Conjuro. Sí, esas son buenas. De terror me pareció súper bueno. Y creo que La Llorona también viene de la misma, ¿o no todavía? Sí, es de la misma saga. Y hablando de eso también, se murió quien fue fundadora de la... O sea, las historias. Ajá, la Lorraine Warren. Exacto. Lorraine Warren. Bueno, mientras tanto entonces, vamos a repetir otra vez contactos, dónde se va a dar el evento, porque hay gente también que recién se nos conecta y como que volver a repetir el video para que vean después, no. Es este tipo de iniciativas que son muy importantes y que van a generar muchísimo apoyo también a muchos emprendedores, a mucha gente que necesita en este caso también tener espacio, otro ingreso, ¿no? Uh-huh. Otro ingreso, un espacio también, que eso es súper importante, así que vamos a repetir. Este evento que se va a llevar a cabo, entonces, primero, ¿qué fecha se va a llevar a cabo? El día sábado 11 de mayo en la calle Juan de Guja y Bozantes, por el Canal 4. Ya, si no se ubica por las calles, cerca del Canal 4, Google Maps, Waze. Facilita. Llevar un arco de globo. Y si no tiene teléfono, puedes llegar en Metrobús. O preguntando, llega. La parada de la Brasil. En la parada de la Brasil, y ahí se llega. Facilita. Facilita. O sea, no tiene excusa para no ir. Exacto, si alguien no tiene excusa. ¿Cuáles son los contactos para la gente que quiere emprender y sumarse a este gran evento? Nos pueden buscar en Facebook como Impulso Feria de Emprendimiento o al número telefónico 0969-060789. Bien, ¿otra vez? Repito, 0969-060789. Ya sabes que con Carolina Hidalgo. Carolina Hidalgo. Este como buen ecuatoriano... Toca repetir, toca hacer dos veces las cosas. Ya, vamos bien. De artistas ecuatorianos, ¿cuáles les gustan a ustedes? Música. Artistas invitados. No invitados, los ecuatorianos. A mí me gusta bastante Tombak. Tombak. Uh-huh. Ya, de una, con eso vamos entonces. Sí. Estamos con eso. Despiértate hoy, DJ. Suéltame un Tombak. Listo, entonces nos vamos a un nuevo corte. No se despeguen, que ya vamos a la parte final del programa. Así que suéltela de una vez. Vamos a disfrutar de este lunes, arrancar súper bien la semana. Regresamos, ya le estamos dando el fin a este programa de este día lunes. Recuerden que si les empieza a ir mal el resto de la semana, entren a Facebook, Rolabyte, vean cualquiera de nuestros programas para alegrarles, aunque sea de lunes, a que les vaya bien hasta el domingo, si es posible. Y ya saben que nuestra página de Facebook no solamente interactúa los lunes, sino que también vamos a tener más TikTok, más información, y sobre todo vamos a estar haciendo una cobertura el día jueves de este evento que... quienes hemos crecido viendo las películas de Marvel, para nosotros sí es como sentirse ya viejo, ¿no? ¿Verdad? Pasaron 10 años, tantas películas, ya para llegado que al final, para que todos se mueran. No, no se preocupen, no vamos a soltar nada de información, pero si quieren saber más o qué vamos a hacer, porque de pronto hagamos, hay un TikTok especial, de hecho, para ese evento. Sí, vamos a hacer un TikTok, ¿no? Vamos a estar encendidos en las redes sociales, así como hoy estuvimos encendidos con esta feria de emprendimiento, que es un buen espacio para todos quienes están buscando también una oportunidad para poder darse a conocer, y sobre todo que el emprendimiento es algo, es algo de uno para todos, ¿no es cierto? Porque uno busca con ese producto llegar a toda la gente y sobre todo convencer de que los productos ecuatorianos también son buenos. Entonces, chicos, qué gran iniciativa la de ustedes, y sobre todo recuerden que la feria es un día antes del Día de la Madre, así que si de verdad no saben qué regalarle a su querida madre, porque madre solo hay una, sí, así que pueden darse una vueltita por ahí a ver qué encuentran, porque va a haber de todo como en botica y por ahí pueden salir premiados. Así que últimos contactos y no, sobre todo el lugar en donde va a ser, porque eso es lo que nos están preguntando. Y si tienen alguna idea ya sobre algunos productos que van a tener. Sí, porque eso justo nos preguntaba Cristina Acosta, nos pregunta qué productos van a tener, ¿sí? ¿Vean? Bueno, bien, chicos, rápidamente les comento. Más o menos son alrededor de 25 emprendimientos que tenemos. Estamos hablando de unas 50 personas que van a estar como proveedores. Como les comentaba, vamos a tener categorías de gastronomía, manualidades, artesanía, joyería, calzado, vestimenta, tejidos, servicios prestados, suministros, entre otros. En realidad, la lista es infinita, así que... van a encontrar de todo. A la final, si van por un regalo, pueden salir hasta con premios, con sorpresas, con regalo para toda la familia, lo que ustedes quieran. La tía. Para todos. Para las mamás, entonces está la abuelita, están las tías, están las mamás, están la hermana, las hermanas. Y nos invitan entonces, nosotros vamos a estar presentes allá. Qué ley, mis hermanos, bienvenidos. Bien. Sobre todo me han de ver en el stand de la cerveza. Nosotros de no emprendemos nada, pero... Es en el gasto, que se nos sabemos. Siempre, y somos un programa que nos caracterizamos por amar el producto nacional. Exacto. ¿Sí? Así que es lo importante, ¿no? Ir a hacer el gastito, darse una vueltita, conocer y apoyar. Sí, así que, ¿cuál era la dirección? Juan de Guja y Bozantes, sector del Canal 4. Ya, ya, si no sabe cómo llegar, llega al Canal 4 y pregunta. Disculpe, el emprendimiento. A 20 metros, a 20 metros del Canal 4, de la parada de la Brasil. Ya, de la parada de la Brasil, 20 metros, ahí encuentran una entradita de globos. Sí, me decían, ajá, ¿cierto? Ajá. Vean, no tiene dónde perderse. Vaya, disfrute. Sábado, me decían que cae, ¿no? Sí. Sábado. Sábado. Vaya, disfrute, haga el gasto. Vamos con los últimos saluditos. Dice, de parte de Liceda Alvarado, un saludo para el más guapo y para el José. Gracias, de eliminar Liceda Alvarado. Bloquear del programa. Cristina Acosta, que nos preguntaba qué productos van a tener, ya fue respondida. Silvia Acosta, chévere programa, chicos. Creo que son familia, ¿no? Parece. César Augusto dice, mandarán la publicidad de los productos que venden. Eso es poco complicado, ¿no? Pero pueden ingresar a la página del emprendimiento. ¿Cuál era? Impulso Feria de Emprendimiento. Impulso. Y ahí pueden encontrar más información y sobre todo los productos que va a tener la feria. Hemos llegado al final. Qué bonito que es pasar el lunes con ustedes. Qué bonito es tener buenas noticias sobre nuevos emprendimientos. Sobre todo porque este país lo necesita. Sí, necesitamos empezar ya a crear espacios para tener música como tenemos aquí en este programa y sobre todo productos nuevos. Y mira, ve ese nuevo look que tiene. Esos productos, bueno, ya saben que si quieren este flow, no se olviden, tenemos todavía los discos de Randa y también de Cachito 593, aún pueden ser tuyos. Solamente tienes que escribirnos, compartir la página o darle like y ya pueden ser tuyos. También la gorra que nos dejó Cachito 593 y los pósters de Randa. Exacto, así que si quieres verte con todo el flow como tiene aquí mi compañero, pues no te olvides de escribirnos para que te lleves estos productos. Así de fácil, regalamos todo excepto a los locutores. Que nos van a mandar devolviendo. Porque nos van a devolver. No, saluditos de pronto. Sí, algún saludo ya para irnos despidiendo. Un beso grande para mi hijo. Oh, que también fue su emprendimiento. El emprendimiento más grande que tuvo. El emprendimiento más grande. Por ahí también algún saludito. Para mis sobrinos tigritos. El emprendimiento. Es el apoyo al emprendimiento. Y nada, saludos a los que nos están escuchando, a la familia, a los amigos. Quisiera nada más terminar con una frase que pusimos nosotros como logo. Que dice: si lo intentas y fracasas, pues felicidades. La mayoría ni siquiera a veces lo intenta. Excelente. Qué bueno empezar así el lunes. Hoy es el momento y me voy alegre y me despido con el Ruiseñor de América. Muchachos, hasta la otra semana. Chao. Bye bye. Y todos a los que están detrás del programa también, muchas gracias. Bye bye. Te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición, te esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre. Promoción.